desde el primer instante que me miraron tus ojos, sentí aquí en mi alma una inmensa pasión, pasión irresistible, mujer encantadora, de ti linda, preciosa, enamorado estoy. Yo no tengo la culpa, ni bien tanto adorarte, la tienen tus ojos, con tu hermoso mirar, la tienen tus ojos, con tu hermoso mirar. Tiembla y llora, tú eres mi salvación, pasión irresistible, mujer encantadora, de ti linda, preciosa, enamorado estoy. Yo no tengo la culpa, ni bien tanto adorarte, la tienen mirar, la tienen.